shushu naga na komi ko banga yeba na komi ko lenga tunatina na lubela yo oh mon amour. Si on monte ma pebolingo chouchouna, ah, zangano yanga inayogo, otungi singa mingile lona noto mama, natongo na la muki natuni mama, mama alobina nga inaluka yogo, yeba natamboli moto, moselu yangu ma ekipa moto te, tokutani na ma elita. La pension no bo kopeto yambani Ogo la mule na biso ebandi Se sore chouchouna na kombi kombanga Nenge to lingani yeba Yeba Chouchouna Mama Nili chouchou Bako sote Se kompo si venga ina yo to lingana Na pension monte ma pembolingo chouchouna Ah, zangano yanga inayogo Otungi singa mingile lona ndoto mama Na tongo na la muki na tuni mama Mama alobi na nga inaluka yogo Yeba na tamboli moto Moselu yangu ma ekipa moto te Tokutani na malilika Na pension lombo kopeto yambani Oho la mule na biso ebani Se sore chouchouna na komi kombanga Nenge to lingani yeba Yeba Chouchouna kokata ye Balo bakana ye Ce n'est pas possible Gana ye tolingana Chouchouna ami pesi mama Alinga kate Ayo kangana mususuli Solo na lito yo Afimbani akwami Kone la lela Na bonde la ye Alo baka nanga, loko la nazalinda Bomo ise koto tinga na te chouchouna Ata kuna botae Pe abakisi, akamati mokano na maina miso kolela Yon chungu ye baka Bolingo ya se koko Bolingo ya se koko Swaya! Thank you. bakanaye, ce n'est pas possible. Kanaye tolingana chouchou na ami pensi mama. Alinga kate, ayo kangana mosusu isolo na litoyo. Avimbani abami gole la lela, na abonde la yege. Alo bakananga, lokola nazali na bobo ise koto tikana te chouchouna. Atako na bali. Pe abakisi, akamati mokano na maina miso kolela. Bati ungo, olingo ya seko go. Olingo ya seko go. Swaya, ange. Mazaza, Poti Bolingwe.